Segunda meditación, la conversión. Vamos a terminar la primera parte de nuestros ejercicios, o sea, aquella que se ordena a la purificación de la conciencia. En estas circunstancias suele proponerse una meditación que trate de la conversión. Así la proponía San Ignacio. Pero esta meditación puede ser muy diversa en concreto. Como habréis visto otras veces, en ocasiones se propone aquí la parábola del hijo pródigo para materia de la meditación. A veces, la conversión de San Pedro. A veces, la de la pecadora de Naín. Y así otras varias, generalmente tomadas del Evangelio. En ocasiones, en vez de proponer una conversión concreta y determinada, se habla en general de la misericordia divina, y con esto se completa todo lo que se ha hecho en las meditaciones anteriores, obligando a las almas a arrojarse en el corazón de su Redentor divino. Nosotros, en este momento, vamos a hablar directamente de nuestra propia conversión, y para ello vamos a hacer algunas consideraciones que esperamos sean eficaces con la gracia divina, para que nuestra conversión sea completa y perfecta. Ante todo, preguntémonos, ¿en qué debe consistir nuestra conversión? La respuesta es fácil. Ha de consistir en la conversión del corazón. Aunque esta respuesta pudiera parecer algo exterior y formularia, tiene un alcance muy grande. Habrán visto en las conversiones de los santos que no siempre las exterioridades más arduas y edificantes coincidían con la perfecta conversión. Más aún, a veces eran como los rudimentos de la misma. Recuerden, por ejemplo, la conversión de San Ignacio. En los primeros tiempos de esa conversión, o sea, cuando él se resolvió a abandonar la casa paterna para darse a una vida austera, lo que sobresale en la conversión es la mortificación exterior y ciertos trabajos espirituales que, recién convertido, hubo de sufrir. Sin embargo, no fue entonces cuando la conversión de San Ignacio llegó a su madurez. El mismo santo cuenta que al principio daba una importancia extraordinaria a todo lo que era austeridad exterior, porque todavía no había llegado a entender la vida interior de un modo perfecto. Más adelante, cuando esas austeridades y trabajos eran menores, fue cuando San Ignacio alcanzó las cimas de su perfecta conversión. Entendamos que la conversión no siempre ha de ser abandonar el pecado para guardar los mandamientos de Dios. A veces, la conversión consiste en algo más. Y desde luego, la conversión llega a su término cuando el alma se resuelve eficazmente a seguir la voluntad divina por caminos de santidad. La beata Ángela de Foligno fue un tiempo alma muy pecadora. Más aún, fue un alma sacrílega. Un día, la gracia del Señor la iluminó. Abrió su corazón a un confesor y se convirtió. Después de esta primera conversión, cuando el Señor comenzó a iluminarla con luces cada vez más altas, fue dictando a un padre franciscano lo que Dios le daba a conocer. Conservamos su escrito, y una de las cosas que hay en él es una relación que hace la beata de los grados de su conversión. Va describiendo poco a poco los cambios que observa en su alma hasta que ésta se puso completamente en Dios. En esta descripción de la beata Ángela de Foligno se ve el camino de la perfecta conversión por dentro. Es decir, se ve que la conversión va siendo más o menos perfecta según se va transformando el corazón. Claro está que, al tomar la resolución de practicar ciertas cosas exteriores arduas, se toma una resolución virtuosa si el Señor es el que la ha inspirado. Pero también es verdad que mientras lo más íntimo del alma no se transforme en Jesucristo, la conversión no será perfecta. Al cambiar lo interior, como consecuencia, cambia lo exterior. Pero no hay que confundir lo uno con lo otro, ni hay que contentarse con esto último. La conversión perfecta consiste en darse a las perfectas virtudes, y las perfectas virtudes tienen su raíz en el corazón, como nos enseñó nuestro Señor en su Santo Evangelio. Tan es así que a veces los santos, que saben decirnos lo que les pasa en su propio corazón, prescinden de lo exterior, aun de lo que pudiera parecer más interesante, como de cosa que no importa. La misma beata Ángela de Foligno tuvo que intervenir en aquellas escisiones dolorosas que hubo al principio entre los franciscanos, y no recuerdo que hable de ellas en sus escritos. Pues este alcance que estoy explicando doy a la frase que les he dicho al principio cuando he afirmado que la conversión ha de consistir en el corazón. Lo exterior importa menos. Puede un alma convertirse rodeada de un exterior cubierto de rosas, y puede seguir en su imperfección en medio de las pruebas más duras de la vida. No sé si alguna vez habrán oído hablar de Santa Ludivina. Era una jovencita feliz. Un día se cayó en la nieve y se lastimó. De aquí le provino una enfermedad larguísima. Cuando se vio con semejante enfermedad, no tuvo al principio generosidad para aceptarla. Había en su corazón algo de protesta. Le faltaba la resignación. Un día, su confesor le enseñó a unir aquellos sufrimientos a los sufrimientos de Cristo Jesús. Y desde aquel momento, la enfermedad fue para ella ocasión de su propia santificación. Lo mismo que esta santa se convirtió en medio de los horrores de una enfermedad indescriptible, otras se han convertido en medio de halagos del mundo y de las comodidades de la vida, porque el Señor les ha hecho ver y sentir la vanidad de todas estas cosas. Cuando el corazón cambia para ponerse del todo en Dios, sea el que quiera el exterior que nos rodea, la conversión está hecha. A eso hemos de aspirar. La fuerza de una total conversión ha de venir de dentro. ¿Por qué insisto tanto en esta verdad? Voy a explicarlo enseguida con la claridad que me sea posible. Cuando se predica a las almas la perfecta conversión, se suele ver en estas palabras un gran cambio exterior de vida. Por ejemplo, el cambio exterior que llevó a término la pecadora de Naín, o el cambio exterior que llevó a cabo San Mateo. Entendida así la conversión, para algunas almas es imposible, porque Dios quiere, después de la conversión, que sigan llevando la misma vida exterior que llevaban antes, sin ningún cambio visible y aparatoso. Por ejemplo, una novicia que está en plena primavera de su vida religiosa no se puede convertir en ese sentido. O sea, no tiene que llevar a cabo un cambio sorprendente de su vida exterior. Las mismas prácticas que hacía antes, tendrá que hacer después. Si la conversión se entiende como una transformación exterior más o menos ostensible y aparatosa, entonces recomendarla a las novicias es completamente inútil. más aún, les podría ser perjudicial, porque en vez de borrarse y desaparecer con una perfecta humildad, quizás las llevaría a la tentación de hacerse notar y llamar la atención de las otras por exterioridades. Para evitar este equívoco, es para lo que he insistido tanto en que la conversión ha de ser obra del corazón, y he declarado tan por extenso una verdad tan elemental. En cambio, entendida la conversión como debe entenderse, es decir, como una conversión interior, ya es otra cosa. Ya todos podemos pensar, y aún debemos pensar, en convertirnos y darnos a ella resueltamente y con toda generosidad, haciendo que el corazón la ame, aunque le sea amarga, con la garantía suficiente de que no va a quedarse todo en vanos deseos, sino que va a traducirse en obras. Esa debería ser nuestra conversión. Y esa conversión, repito, es para todos. Es ahora la conversión que Dios les pide aún dentro de la vida religiosa. Podríamos resumir esta enseñanza diciendo que todos, para ser perfectos, hemos de llegar a tener en nuestro corazón los mismos sentimientos que había en el corazón de Cristo mientras vivía en este mundo, para nuestro ejemplo. Y hasta llegar ahí, no nos habremos convertido de un modo perfecto. Este es el gran trabajo de los ejercicios. Y por eso al principio les decía que era preciso no detenerse en telarañas y que no bastaba hacer el propósito de enmendar algunas pequeñas faltas, como por ejemplo las faltas de silencio, sino que era preciso ir al fondo de las cosas. Quería decir, al fondo del corazón. Pero vamos a ver si podemos concretar aún más este pensamiento. Si logramos concretarlo, lo conoceremos mejor, y con la luz vendrá la fuerza para ponerlo por obra. En algunos de los ejercicios pasados, creo haberles explicado que las conversiones unas veces son instantáneas, fulmíneas. Así debió de ser la de San Pablo. Bendito aquel rayo que bastó para iluminarle en un instante. Salió San Pablo de su conversión transformado en Jesucristo. Otras veces, las conversiones son paulatinas y hasta lentas. Creo haberles recordado alguna vez la lentitud de la conversión de Santa Teresa y haberles descrito las etapas de ella. Las primeras conversiones de que hablamos son verdaderos milagros de la gracia que el Señor concede a quien quiere y cuando quiere. Las segundas son aquellas a que todos podemos y debemos aspirar. El proceso de estas segundas conversiones tiene sus etapas, de las cuales la primera ha de ser ponerse en gracia de Dios, para lo cual basta una buena confesión. Es curioso ver con qué frecuencia se hallan almas religiosas que se empeñan en enquistarse en esta primera etapa de la conversión y pasan los años dándole vueltas a la confesión que hicieron en el momento que llaman ellas su conversión y enredándose cada vez más en escrúpulos y temores. Enquistarse así es lo mismo que tronchar las alas del alma, y a veces no es más que el efecto de un amor propio muy sutil. De esa primera etapa hay que pasar valiéndose de la humildad y de la confianza. Hay que olvidarse mucho de sí y confiar mucho en Dios. Despeguen de una vez. Fíense del Señor. Acaben de dejar lo pasado en el corazón de Cristo y no se empeñen en quedarse en el principio del camino cuando el Señor quiere que corran por él. Y vamos a ver qué etapas deben seguir. Decíamos en la meditación de los pecados propios que nuestro Señor en el cenáculo se vio rodeado de un ambiente de infidelidad, y explicando ese ambiente hacíamos ver que lo primero era una gran incomprensión de los apóstoles, lo segundo el horror a la cruz, y lo tercero la confianza que tenían en sí mismos. Añadíamos que estas eran las raíces de las miserias que suelen encontrarse en las almas religiosas. Pues, si queremos llegar a una conversión que se parezca, siquiera de lejos, en la sustancia, ya que no en el modo, a la conversión de los apóstoles en el día de Pentecostés, hemos de procurar librarnos de aquella incomprensión, desechar y vencer el horror a la cruz y despreciarnos a nosotros mismos para fiarnos de Dios. El día que hagamos esto, nuestra conversión será perfecta, y lo haremos si tenemos en cuenta algunas observaciones que vamos a proponer. Lo primero, es menester que lo veamos todo con ojos de fe, con ojos sobrenaturales. No se escandalicen si les digo que a veces llega un momento para las almas religiosas en que lo miran todo de tejas abajo, y aunque conserven en su lenguaje las palabras cruz, humillación, sacrificios y otras parecidas, en sus labios son palabras vacías. Les acontece lo que a los mundanos, que aun llevando una vida muy relajada, guardan las fórmulas de cortesía que aprendieron en su infancia. Ellas conservan esa especie de cortesía religiosa, aunque lo que digan suene a hueco y no sea reflejo del corazón. De este mal hay que librarse desde el principio y siempre. Hemos de tomar las enseñanzas de la fe con toda sencillez y en toda su realidad, procurando que informen nuestra vida, aunque a los ojos de quienes en el mundo se llaman prudentes, esto parezca necedad. Nosotros no hemos de tener oídos para otra cosa que para la doctrina de nuestro Redentor. Los hemos de cerrar a los cantos de sirena de las almas mediocres, que son verdaderas polillas de la santidad, sin permitir que entre la luz diáfana de la fe y nuestro corazón se interpongan las maquinaciones de la prudencia humana para escamotear aquella. Por ejemplo, la beata Ángela de Foligno dice, hablando de nuestro Redentor, que vivió en pobreza interior y exterior. La interior consistía en soledad del corazón. Vivió en humillación desde su nacimiento hasta el Calvario, y vivió en dolor. Pues bien, yo he de entender que todas estas son las verdaderas riquezas del alma fervorosa, y he de llegar a entender y amar el secreto de esa pobreza, de esa humillación y de ese dolor. Mientras todo ello sea un enigma para mi alma, o mientras yo envuelva cada una de estas cosas en reservas, interpretaciones y glosas que me quiten lo que ellas tienen de crucificador, mientras, al visitarme cada una de ellas, mi corazón se sienta desconsolado y mi voluntad las rehuya, yo no habré penetrado en esa luz divina que debe iluminar mi vida interior, y no habré acabado con las incomprensiones que veíamos en el cenáculo. Entender y vivir el misterio de la cruz, este es el secreto. Saber que en la cruz está nuestra riqueza y nuestra dicha y nuestro cielo nos llevará a amar la cruz y a no rehuirla con espanto y horror. La cruz será nuestra esperanza y no la fuente de nuestros temores. ¿De dónde vienen las amarguras, las luchas, el vacío que hay en los corazones religiosos cuando estos no se han dado generosamente a Dios? Pues vienen sencillamente de que el corazón no se pone como en su verdadero centro, en la cruz de Cristo. Todo lo más revolotea en torno de la cruz como una mariposa inquieta en torno de la luz, pero no acaba de consumirse y sacrificarse en ella. No acabamos de posarnos en la cruz. El enemigo, que sabe todo el bien que en la cruz hay para nosotros, la rodea de tinieblas y espanto para que la rehuyamos. Pero hemos de creer más a Cristo nuestro Señor que al enemigo. Y Cristo nuestro Señor nos hace ver con qué locura deberíamos amar su cruz bendita. Cierto que todo esto es dificilísimo a la naturaleza, y si queréis, hasta imposible sin la gracia de Dios. Pero también es cierto que a ello nos ha llamado el Señor, y que este llamamiento es una promesa de todas las gracias necesarias para seguir nuestra vocación con generosidad. Es decir, el Señor estará con nosotros, nos iluminará, nos confortará, nos ayudará, con solo que dejemos que Él imprima en el fondo de nuestras almas el deseo eficaz de llegar un día a amar su bendita cruz. Nuestra confianza ha de apoyarse en Él, y en Él puede apoyarse con toda seguridad. No nos faltará el Señor cuando nosotros nos resolvamos, como decía Santa Teresa, a tirarnos de cabeza a todo lo que es perfección, aunque lleve consigo los mayores sacrificios. El Señor lo está deseando para nuestro bien, porque Él sabe que esto sería nuestro completo triunfo. Lo está deseando por sí mismo, porque esta sería la gloria de la gracia del Señor, para emplear ahora una expresión del evangelista San Juan. Lo está deseando para ser glorificado en las almas, porque Dios es más glorificado en las obras más primorosas de santidad que lleva a término. Decía San Pablo que el poder de Dios, donde se muestra en toda su grandeza, es en nuestra debilidad. El Señor hace gala de su poder llevando a cabo las más generosas obras de virtud por instrumentos tan débiles como los hombres miserables. Y si el Señor lo desea, ¿qué tenemos que temer? ¿Por qué titubear? ¿Por qué andar revoloteando en torno de nuestro verdadero nido sin entrar en él? ¿Por qué espantarnos de una vida que el Señor quiere para nosotros cuando nos punzan las primeras espinas de la pobreza, de la soledad, de la humillación? ¿Por qué no pasar a través de esas espinas como quien sabe que va a encontrar la mayor dicha que es posible? O sea, como quien sabe que va a encontrar a su Dios. ¿Por qué no posarse de una vez en el árbol santo de la cruz, en las llagas de Jesucristo? Si quieren que la conversión que lleven a cabo en estos ejercicios sea una conversión perfecta, y no sea un entretenerse de nuevo en los primeros escarceos de la conversión, procuren llenar el corazón de estos sentimientos y vivir bajo la luz. Tardarán más o menos en entregarse del todo a los deseos del Señor, pero, andando por este camino, llegarán al término que Él quiere. Cierto que tendremos flaquezas. Claro que habrá inconstancias. Cierto que temblaremos en algunas ocasiones, pero cierto también que si conservamos firme nuestro propósito y nos rehacemos después de cada derrota, nuestra conversión, repito, con mayor o menor lentitud, llegará al término deseado. Bien vale la pena que tomemos sobre nosotros este trabajo, pues el premio es infinito. Recuerden, para terminar, que si no quieren aceptar este camino, porque en él van a encontrar cosas que la naturaleza rechaza, se verán como forzados a recorrer otro, el camino desolado de las almas tibias y abandonadas, ese arrastrarse en la vida religiosa trabajosamente, sin tener la paz interior y sin los alientos y consuelos que procura la verdadera generosidad.